se opusieron a la minería en sus tierras. Ahora es el turno de Sinquera, del cual se tienen fuertes expectativas y le espera una ardua labor de sensibilización y formación con su gente para lograr este admirable y ambicioso propósito. Informó para Voces Nuestras desde Salvador, Alfredo Carías. En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Izcanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook, Voces Nuestras. En Nicaragua. Organizaciones y campesinos denuncian al gobierno por su fuerte acción represiva. Miles de campesinos de la zona central del país iban a participar en una marcha nacional en Managua en protesta por el proyecto del canal interoceánico. Sin embargo, las autoridades les impidieron salir de sus comunidades. Escuchemos el reporte de Nelson Rodríguez desde Managua. En Nicaragua, autoridades impidieron el paso a los campesinos que marcharían en Managua en contra del canal interoceánico. Miles de campesinos de la zona central del país que participarían de una marcha nacional en Managua en protesta por el proyecto del canal interoceánico fueron impedidos de salir de sus comunidades. Unas 7 personas resultaron heridas con balas de goma disparadas por la Fuerza Antidisturbio de la Policía Nacional en la zona de Nueva Guinea, a unas 5 horas de Managua, cuando fueron bajados de un camión que los transportaría a Managua. El campesinado se mostró muy molesto por esta represión del gobierno sandinista. No quieren dar pasada en ese puente. ¿Quiénes? Lo descompusieron, los policías. Ajá, ¿a cuál puente descompusieron? Ahí. El desvío que habían hecho. El desvío de un lugar que le den el Zapote. Ajá. ¿Para dónde viaja usted? Para Naciones iban. Ajá, ¿y qué pasó? ¿Qué le dijeron? Y ahí desbarataron el puente porque no pasaran. ¿Quién? Tuvieron los buses, tuvieron el transporte. ¿Quién lo desbarató? Según dice la policía, por lo menos a mí me afecta, yo tengo que trabajar. Mire yo, ¿por qué están aterrando la pasada ahí? Es una situación bien terrible, fíjese, parece que Ortega ya quiere un paro general. Ajá. Está provocando a los campesinos. ¿Usted viene a participar a la marcha? No, yo vengo enfermo, estoy recién operado a la vista y traigo un chavalo quebrado del pie, de aquí del ojo del pie, y lo quería pasar a una clínica y no lo puedo pasar por lo que está haciendo el Orteguía. No hay pasada, más bien están aterrando, bloqueando el camino. Espero que los campesinos deben de actuarse, este es el momento para que haya un paro totalmente. El gobierno realmente no debe de ser así con nuestros campesinos. Creía que el gobierno iba a hacer eso con nuestros campesinos. Pero no lo dejan pasar. Nosotros deseamos que se pongan de acuerdo toda esta gente aquí, Dios mío, que lo que esta gente gobierna es justicia para los pueblos campesinos. Estamos exprimidos más que un perro, que un chancho, un chiquero, Diosito mío, Dios. Todavía los animales se miran más mejores que como los está viendo este gobierno, nosotros está viendo como un perro. La coordinadora del Consejo Nacional por la Defensa del Lago, la Tierra y la Soberanía, Francisca Ramírez, denunció los obstáculos para poder realizar esta movilización. El vocero del proyecto del Gran Canal, Telémaco Talavera, dijo a Contacto Sur que estas personas tenían derecho a marchar de forma pacífica. Sin embargo, el proyecto continúa su curso y el próximo año se estarán viendo las primeras obras. El campesinado exige al gobierno la derogación de la ley 840 creadora del proyecto canalero por considerarla inapropiada. Para el informativo de Voces Nuestras, les informó desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, Nelson Rodríguez. En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. En México. Después de 5 años de proceso jurídico, organizaciones de derechos civiles lograron que las autoridades declararan la alerta de violencia de género en el Estado de México. Pero 1 año y 4 meses después, continúan los brutales asesinatos de mujeres. Entre los obstáculos para implementar la alerta están la falta de recursos para cumplir las medidas y la confusión sobre las acciones que les corresponden a los 3 niveles de gobierno. Desde CIMAC Noticias nos informa Gabriela Godínez.

Emmanuel Colombier, responsable del despacho América Latina de Reporteros Sin Fronteras, dijo que en este día especial, esa organización ofrece todo su apoyo a los periodistas de Guatemala, que a pesar de este ambiente tan peligroso, continúan ejerciendo valientemente su trabajo informativo. Agregó que el gobierno debe continuar esforzándose para mejorar la protección de los periodistas, luchar contra la corrupción y acabar con la impunidad que constituye un obstáculo dramático para la libertad de expresión en el país. Desde que asumió funciones el presidente Jimmy Morales el 14 de enero de 2016, se han emprendido ciertas medidas que deben reconocerse y alentarse. En primer lugar, la inminente creación de un programa de protección a periodistas, tras 4 años de trabajo conjunto con las autoridades y 16 organizaciones de la sociedad civil. Se espera que este programa sea adoptado y ratificado por el presidente en los próximos días y que con él se establezcan medidas de prevención y dispositivos de urgencia para los periodistas que se encuentran en peligro. Desde Guatemala para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua. Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Caguinaquel, Radio Balam y Radio Universidad San Carlos. Ahora puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través del sitio web del Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala, serigua.org. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Llega el momento de despedirnos, pero recuerde que le esperamos la próxima semana en esta misma emisora, con una nueva entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Le acompañamos Joaquín Tapia y Fabiola Pomareda, y gracias a la red de corresponsales Voces Nuestras y a Leonardo León en la edición y montaje. Hasta pronto. Informativo mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México, y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y Pan para el Mundo.